La araña teje una tela. La araña teje una tela. Comí una pera madura. Comí una pera madura. Ese loro me mira mucho. Ese loro me mira mucho. Pepe pilló una mariposa amarilla, pero se le voló. Pepe llora. Pepe pilló una mariposa amarilla, pero se le voló. Pepe llora.